Hugo Blanco, concesionario Automóvil Club del Uruguay, Eminas, servicio mecánico y traslados. Intendente Maldonado y Avenida Varela, teléfono 44-42-21-75. Por urgencias, al 099-9103-93. 3 es que le ofrece el 0 kilómetro que usted anda buscando y además le ofrece el usado garantizado. Corsa Win 95, Nissan doble cabina año 94, 4x4 y mucho más tiene para ofrecerle. 3 es el 18 de julio 640. Se vende Fiat 1 año 92, impecable estado, cubiertas nuevas, radio con control remoto, pintura impecable, todo a nuevo, papeles, patente y SOA al día. Tratar al Intendente Nois 725 entre Brígido y Carabajal. El teléfono 44-42-55-50. Todo Filtros, en la esquina amarilla de Valle de Ituzaingó. Amplia variedad en filtros para autos, camiones y maquinaria. Además, repuestos y accesorios para maquinaria vial, repuestos automotrices, lubricantes y baterías hasta 200 amperes. Y lo que no tenemos se lo conseguimos en el día. Teléfono 44-44-59-76. 095-087-596. Todo Filtros en la esquina amarilla de Valle e Ituzaingó. Mecánica Falco y Falco Maquinaria Agrícola, Milla de Rosario, exterior de todos los implementos Valdán, rotativas, palas, niveladoras, posieras, rastrillos de 4 diezones, amoladoras, segadoras y envolvedoras de fardo y olores de Italia. Toda la maquinaria puesta en su establecimiento. Consulta a Leonardo Falco por las promociones equipo campanero, que aún las tiene por unos días más. Ruta 12, kilómetro 317, Villa Rosario, 099-170-938. Asaki en Minas está 25 de mayo frente al Cine Doré. Comunica a sus clientes que han llegado nuevos modelos Asaki AZ 125 centímetros cúbicos, Asaki HCM 250 centímetros cúbicos, y le recordamos que contamos con taller propio de todas las marcas. Levantamos su moto en Ciudad y Campaña. Consulte 4443-9648, 098-275-154. Visite nuestra página web www.asakiuruguay.com. Y recordarle que si usted anda buscando una fumigadora, una pulverizadora, también una sopladora de hojas, un taladro motorizado, una bomba de agua, una motosierra, una desmersadora, todo esto de la marca Hecho, japonesa, totalmente japonesa y con todo el servicio de stock completo de repuesto, servicio técnico autorizado aquí en Minas, Hecho japonés, lo tiene Agroforestal Minas, potente y duradero, es la marca Hecho, que está allí en 25 de mayo, esquina Carabajal, 44-42-58-63, abierto de lunes a sábados de 8 a 12 y 30 y de 14 y 30 a 20 horas. Hecho, potente y duradero, que lo representa Agroforestal Minas. Automecánica Minas, mecánica en general, servicio oficial para la Valleja de Ford, Mitsubishi, Grigol, Chile, camiones Jack. Estamos a sus órdenes, Luis Alberto Reyes, esquina calle 68, teléfono 44-43-2582, 099-847-801 de Automecánica Minas. Fabricio. Almacén Lote Luzardo, en Avenida Varela, frente a Utu, con reparto a domicilio sin cargo a cualquier punto de la ciudad, por el teléfono 44-42-77-71, con las siguientes ofertas. Le decimos que Almacén Lote Luzardo le ofrece agua matutina por funda, 165 pesos, refresco de 2 litros, 189 por funda, azúcar litro, 36 pesos el kilo, harina, 15 pesos el kilo, yerba Atahualpa, 3 kilos, 250 pesos, alpargatas, zapatillas, de todos los números, también botas de suela y suela de goma, en todas las variedades. Aceptamos la tarjeta de débito y crédito. Almacén Lote Luzardo, en Avenida Varela, frente a Auto, abierto de 7:30. A 21 horas. Semillería del Cerro de la Plaza Rivera, como siempre, con las mejores plantas de estación. Todos los florales, plantines, insecticidas, fertilizantes. Recuerde que también cuenta con pollos bebé por pedido. Semillería del Cerro de la Plaza Rivera, su cosecha segura. Servicio de acompañantes SAP tiene la más completa oferta en su rubro. Cuidados en internación y domicilio. Internación domiciliaria gratis, emergencia móvil SEM, seguro de vida, seguro fúnebre, cobertura en todo el país, teléfono de guardia permanente, servicio las 24 horas, los 365 días del año. Somos mucho más que un servicio de acompañantes. SAP, 18 de julio 708, teléfono 44-42-79-71. Atención que el Escano está ofreciendo excelente línea guardada bajo techo, el de promoción fin de temporada de Latina, el Escano 28752, para hacer su pedido y se lo lleva a domicilio sin cargo. Lo que tiene que ver con los casamientos, decirle que en el día de hoy no hay casamientos, que los presenta como siempre Confitería Irizarri, un servicio completo con su tradicional en calidad, le ofrece Confitería Irizarri para todos los alcances. En cuanto a las cotizaciones, el dólar hoy 28.65, 29.55, el euro 29.71, 31.74, el argentino 1.45.230, el real 7.95.920, unidad reajustable 927.12, la unidad indexada para el día de hoy cotiza a 3.49.54. Lo que tiene que ver con los sepelios de la hora 8, decirles que de la empresa Andrea Napa, hijo de Néstor Roberto Ferreira, Herida Efi, nos dice que falleció ayer Rosa Gladys Loyarte Ayala, ECA. Familias y amigos se reúnen en sala de la empresa, Washington Metrán 436. Sepelio en día y hora confirmada en Cementerio Parque Martinelli. Falleció ayer Noelsa Orfilia Vero de Suárez. Velatorio en sala de la empresa, Willyman 679, a partir de la hora 8. Sepelio hoy, hora 16, Cementerio del Este. De la empresa Jockey Club de Brenda Rosa Rodríguez, Adería Efi con sucursales en Aiguay, Maricala. Falleció ayer Olivia Bardesio Pintos. No se realiza velatorio, se peleó hoy, hora 8:30, en Cementerio del Este. Un gran recuerdo para Noelsa, peluquera de muchos minuanos, de muchas mujeres minuanas durante tanto tiempo acá, por supuesto, en nuestra ciudad. Marcelo Suárez, mármol y granitos, obra y flor en general, también urna, jardinera, florero, placa de mármol y bronce, trabajo de primera calidad, presupuesto sin compromiso, grabo en esquina Ugolini en 44-42-47-60, celular 099-631-794 en Barrio Estación. Florería Marisoña, arreglos florales en general, bodas, cumpleaños y ocasiones especiales, también todo tipo de flores y plantas. En Rubel, esquina Santiago Vázquez, teléfono 44-42-23-39, Florería Marisoña, toda una vida entre flores, que dice que su horario de atención al público es de lunes a sábado de 7:30 a 19:00, los domingos de 7:30 a 14:00. Armería Mariana y Díaz nos comunica que recibió toda la línea de mochilas Jansport, más de 30 modelos diferentes, y atención que es la única mochila con garantía de por vida. Armería Mariana y Díaz, mucho más que una armería, la subida Domingo Pérez 539, que tiene todos los chalecos para ofrecerle, los de pesca, los náuticos, también los de caza, todo lo tiene Armería Mariana y Díaz en la subida Domingo Pérez 539. Carnicería Insaurralde tiene todos los días milanesas de carne y de pollo prontas para freír, y todas las semanas lechón asado y pollo relleno. Carnicería Insaurralde está en el Yabri 726 entre Florencio Sánchez y Sarandí. Envío a domicilio sin costo a cualquier punto de la ciudad a través del 4443-3388. Y la hora en Campo Serrano la tenemos en un reloj de Estudio Fotográfico Ferreira Fotografía Digital. Son más de 43 años al servicio de todos nosotros. Los mejores momentos de la vida han quedado registrados en el lente de Estudio Fotográfico Ferreira, hoy con fotografía digital, imprimiendo todos los tipos. A nuestras órdenes están en 18 de julio, casi 25 de mayo, pegadito a Óptica Minas, y en Galería Irizarri, junto a la peatonal, Estudio Fotográfico Ferreira. Y quiero decirles que abrió en su local propio nuevo kiosco Martín, de Walter Goñi y familia. Casi 25 años al servicio clientes y amigos. Ahora en su renovado y cómodo local de Washington 555, a pasitos de Rodó. Allí encontramos sábana azteca en todas las medidas, blusa y musculosa en todos los talles, incluyendo especiales, palazos y pescadoras, cómodas y frescas sandalias, y como siempre, un amplio surtido en flores artificiales. Aceptamos todas las tarjetas, horario continuo de 8 a 19:30 horas, visítenos. Y quiero agradecerle, queremos agradecerle a Walter, que ayer por la tarde nos mandó un mensaje para agradecernos la entrevista que realizáramos ayer aquí en Campo Serrano a las 6:30, porque mucha gente, no poca, mucha gente en el día de ayer entró al comercio y le dijo que lo había escuchado en Campo Serrano y que, bueno, que hablaba muy lindo, dice, y él se reía por eso. La verdad que fue una nota muy linda, una charla. Aumentaron mucho las ventas, dice Walter. No, y gente que de repente no sabía, porque lógico, estuvo, como lo dijo, varios meses sin cerrado, tener el comercio abierto. En su depósito allí. Toda esa transición entre vender, entre entregar el local que era alquilado e irse al lugar propio. El tiempo que le llevó la reforma. Ahí está hermoso el lugar realmente. Así que en Washington 555 casi Rodó está nuevo kiosco Martín. Pero gracias, realmente gracias, Walter, por comunicarnos que te había pasado eso, porque para nosotros es muy importante que nos lo digas. Vamos a cerrar los informaceros, Felicio. Escucha el corazón del balancín, me metalúrgico soy. En Minas, Tornería Mecánica Parrera de José Ojeda. Le hacemos todo tipo de trabajo de tornería, tornando de diámetro hasta 1,20 m. Trabajos de fresa, haciendo estrías, toda clase de llaveteros y engranajes rectos. Soldamos y centramos, llanta de sanela, giropulcha, etc. Construcción de flexibles de freno y toda clase de maquinas hidráulicas. También soldamos toda clase de pieza de aluminio. En la ciudad de Minas, Tornería Mecánica Parrera de José Ojeda. Garibaldi 1367, teléfono 4442-2423. Desata en mí la ciencia sus caudales. Desata en mí la ciencia sus caudales. Mayorista Oriental les ofrece arveja, caja de 24 latas, 249 pesos. Arvejas y choclo, 24 latas, 312 pesos. Jardineras, 24 latas, 315 pesos. Maíz grano, 24 latas, 329. Atún, caja de 48 latas, 799 pesos. Glaté de sardinas, 48 latas, 679 pesos. Champiñón, 24 latas, 339 pesos. Mayorista Oriental, aceptamos todas las tarjetas. Precios sujetos a dólar, 096-240-4. Para construir o reparar su casa propia, Campo Serrano le ofrece los siguientes servicios y se los recomienda. Por las maderas, Iriarte las tiene todas, nacionales e importadas, con el tamaño que usted precise. Acepta todas las tarjetas. Barraca y Ferretería Iriarte, Florencio Sánchez 318, teléfono 4442-3405, 095-320-891. Por mármoles y granitos, Marcelo Suárez, mármoles y granitos, baños y cocinas, mesadas, bachas, revestimientos, pisos, grifería, losa, sanitaria, tejas. Visite nuestro local en Ugolini 759 Casi Grauer, teléfono 4442-4760, 099-631-794 en Barrio Estación. Tenemos el comunicado de prensa que futura policía de La Valleja que dice hurto de vehículos se presenta en seccional décima. La mujer judicial de JMR de 60 años manifestando que el próximo a la hora 7 constató la falta de su moto Yasuki 125 color rojo. La víctima agregó que la moto se encontraba con la llave puesta y la documentación dentro de una caja de herramientas en el mismo vehículo. El objeto hurtado fue evaluado en $300. Por otra parte, hubo hurto de vehículo en seccional decimocuarta a la hora 18:40 del día 23. Se presentó en seccional en la femenina de iniciales SFC de 24 años poniendo en conocimiento que lo hurtaron una moto marca Jumbo modelo City matrícula PAO 757 de la calle Pedro Zabalza frente al PC8. Se investiga. Por otra parte, dice consideraciones a tener en cuenta en el circuito de rally del Atlántico de Minas. Se solicita se extremen las precauciones para las siguientes horas comprendidas en el circuito de rally del Atlántico a desarrollarse el próximo fin de semana. El sábado 26, Parque del Perdido, Punta de Santa Lucía, Santa Lucía, proximidades del cemento Arbelo, camino vecinal que desemboca en sucesión Justino Fernández, camino Cerro Pelado, establecimiento Carlos Alba, estableciendo Marchesano, camino vecinal y campos de Luis Ventos, camino de Escuela Agraria de Cerro Pelado, desde Escuela 91 Valle Fuentes, camino del Perdido y camino Paso de las Piedras. Domingo 27, establecimiento La Lata, penitente, hasta Ruta 8, camino Marco los Reyes, camino Sierra Carapé, camino Sierra Caracoles, establecimientos de Maidana, Meloño y Fernández, hasta Escuela 103, camino que une Marco los Reyes con penitente. A los habitantes de la zona se les solicita que tengan la amabilidad de extremar los cuidados en la circulación, teniendo en cuenta que ambos días habrá zona de exclusión de 7 a 15 horas y de 7 a 18 horas el día domingo. Tener en cuenta principalmente aquellos establecimientos que cuentan con caminos vecinales sin alambrados por la circulación de ganado. Dice este comunicado que firma el oficial ayudante Adrián Cano Fernández. Vayamos a Cinedoré desde hoy viernes 25 y hasta el próximo lunes 28. Todos los días estas películas a la hora 20 con Tom Cruise, Jack Richard sin regreso. Eso, y a la hora 22:30, nueva semana de Animales Fantásticos Espectacular en 3D. Mientras que sábado y domingo, en matiné, a la hora 17:30, Las Locuras de Robinson Crusoe. 2x1 si usamos tarjeta Red Rob o Claro Club. Vayamos a Cinedoré. La Comisión Directiva de la Asociación de Retirados y Pensionistas Policiales invita a despedir el año el día sábado 3 de diciembre a la hora 21 en Parador Parque Rodó con una picada y cena disfrutando de buena música. El ticket 470 pesos que podrá adquirirse exclusivamente en el Parador. Paseo de Ajupel el 4 de diciembre, encuentro de coros en Ajupel 33 y el 10 de diciembre a Punta del Este y Piriápolis por consultas 44-42-4604 de 9 a 14 de lunes a viernes. La Intendencia Departamental invita a los festejos de la 24ª edición de Navidad Serrana 16, 17 y 18 de diciembre con el tradicional concurso de arbolitos, y también está llamando a los artesanos interesados en presentarse en los festejos de la Unidad Serrana, donde podrán estar mostrando sus su actividad. Tienen que, para todas estas actividades, se tienen que inscribir de 8 a 20 horas en la oficina de turismo de terminal de Unión, 44 22 97 96. Hoy viernes 25 de noviembre, en la escuela número 17 de Estación Solís, será la jornada de salud y recreación desde las 11 de la mañana y hasta las 16 horas, con la siguiente programación: charla sobre prevención de zoonosis y datidosis dengue y otras, medida preventiva para el cuidado de la piel en verano, pesquisamiento visual. A las 2:30 habrá un almuerzo compartido, a la hora 13 habrá castración gratuita de perros y perras, narración de un cuento a cargo del señor Rubén Moreira, vecino de Estación Andrioni, momento musical a cargo del maestro Juli Barra, y actividades recreativas. Hoy entonces, lo único que no va a haber de la programación, ya lo anunciaron ayer, son las ecografías abdominales gratuitas para niños y adultos interesados. Además, va toda la programación en esta excelente jornada de salud y recreación en la Escuela 17 de Estación Solís. Mañana, el escritor Juan Carlos Martínez, segunda feria de Messi con Chile de Silvera, 900 vacunos, 600 reales, 10 yugarizos, también tiene los toros de Cabaña Corral de Aurora y de Javier Henry. Esto es mañana a partir de las 3:30, Cuchilla de Silvera. El domingo, Jorge Perkovich en local mejoramiento orando en Sarmón, 300 vacunos, 400 granales se está vendiendo Jorge Perkovich en San Ramón. Y hoy es el segundo y último día de remate de pantalla Uruguay con el escritorio Ricardo Bachino Grosso, escritorio Jace Jace y Fernando de la Peña, negocios rurales. Hoy habrá corte de energía eléctrica de 7 a 10 en zona rural, Paso La Calera desde Camino Higuerita hasta Alto de Santa Lucía, que incluye la escuela número 68. Recordarles que se extravió una billetera con documentos, cédula de identidad, tarjetas de crédito, licencias de conducir a nombre de Winston Norton. También tenía dinero, que bueno, es lo que menos interesa ahora a Winston Norton. Quiere recuperar al menos los documentos. 095-886-783, a quien los pueda haber encontrado. Y recuerden, los productores con Aprole, que hoy tiene sus elecciones, que va a ser para los próximos 5 años. Va la lista 10-10, gana el productor Crece la Cooperativa, que lleva al ingeniero Álvaro Francisco Ambroy Martínez, señor José Alejandro Pérez Biasi, señor José Noel Alpuín Duque, señor Gabriel Fernández Cico y señor Álvaro Quintana Melivia como los 5 titulares del directorio. Y va también la lista 1936 con el lema Unidos por Conaprol, es la otra lista. Los titulares son señor Miguel Videgain Lecuona, técnico agropecuario Miguel Kit Meseguer, señor Héctor Javier Silva, ingeniero agrónomo Alfredo Lago Bouce y señor Marcelo Colfan-Moll. Elecciones en Conaprol en el día de hoy. El día 30 comienzan los pagos en repagos de estar pagando empleados municipales, el día 1 de diciembre los empleados públicos, los militares, también jubilaciones y pensiones por cajero automático y por ventanilla se pagan a partir del día 2 de diciembre y asignaciones con tarjeta de prepaga a partir del día 9 de diciembre. Hoy viernes 25... en el Teatro La Valleja está la obra de teatro Trapitos al Sol del grupo Teatro de Acá Nomás, y para mañana sábado 26 a la hora 20:30, Esquina Peligrosa de la Comedia Departamental, actividades todas del Teatro La Valleja. Y les quiero recordar el remate de Vida Plena, que es el sábado 3 de diciembre. Donemos lo que no necesitemos, demos una mano a Vida Plena, y los invitamos a todos a ir a ver la obra que se está haciendo, que todavía quedan algunos detalles, pintarlo y eso, pero está excelente el funcionamiento de los baños, la cocina, la unión de las dos casas con la compra de los dos padrones, como todos sabemos, con la solidaridad de todos. Bueno, ahora viene el remate, que aporta lindos dineros que ayudan a Vida Plena. El remate es el 3 de diciembre a partir de la hora 15, siempre en Vida Plena, Pública 28 y Benavente, remata José Luis Klamer, y por donaciones se le van a buscar a la casa 099-897-104-44-43-39-31 después de las 2 de la tarde, el teléfono de Vida Plena, o 44-42-25-03. Decirle que el escritor José María Calejo nos comunica que la feria del local Solís este mes no se realiza y trasladamos los ganados para la feria del 30 en local en Soldado. Entonces no se realiza el día 29 como estaba anunciada la feria en Solís de Matao. Laboratorio Rizdal auspicia Doña María con toda su línea de productos y su exclusiva algodón hidrófilo, calidad certificada al mejor precio de plaza, compruébelo. Todos los productos Rizdal, encuéntrelos en Farmacia Oriental, porque son las 8 y 19 minutos en un reloj de estudio fotográfico Ferreira, fotografía digital, y es la hora de irnos a los consejos de Doña María. También decirles que en el barrio de Doña María está Carnicería Fabini, en la avenida Fabini 1039, pero escuchemos a Doña María y después le digo la oferta de Carnicería Fabini. Buen día, doña María. Buenos días, Daniel. ¿Cómo andan? Muy bien. Usted, amaneciendo lindo, me decía. Amaneciendo muy lindo el día. Bueno, está lindo. Primero que nada, quiero decirle a las estimadas oyentes, si alguna tiene interés en el libro de doña María, de que se están a beneficio de Vida Plena, que todavía quedan unos pocos, están en Vida Plena, y que pueden llamar al 339-31 en horario de clase, es decir, hasta las 5 de la tarde. Uh-huh. Son unos pocos que quedan, pero... 200 pesos, ¿no? 200 pesos cada uno. Ahí está. Bueno, y para hoy les traje un postre, un flan de pan y coco. Medio litro de leche, media taza de azúcar, una taza de miga de pan, una cucharada de vainilla, 4 huevos, una taza de coco rallado y azúcar para caramelar. Y para la preparación se mezcla la leche hirviendo con el azúcar y la miga de pan, ya sin corteza ni nada, solamente la miga del pan. Agregar vainilla, deshacer bien la miga y dejar entibiar. Agregar los huevos batidos y el coco rallado. Se mezcla y se coloca en un molde acaramelado. Se cocina al baño María unos 25 minutos, dejar enfriar y desmoldar. Queda riquísimo. Bueno, así que a prepararlo para el fin de semana. Para el fin de semana, para el domingo habrá que probarlo. Y será hasta el lunes. Que tengan todos un buen día. Un buen fin de semana, doña María. Bueno, gracias igualmente. Chao, chao. Laboratorio Rizal auspicia a doña María con toda su línea de productos y su exclusivo algodón hidrófilo, calidad certificada al mejor precio de plaza. Compruébelo, todos los productos Rizal encuéntrelos en Farmacia Oriental. Y les hablaba de Carnicería Fabini, que está en el barrio de doña María, en Avenida Fabini 1039, y que tiene estas ofertas: chorizo 139, asado 164, falda parrillera 89, matambre 139, y que tiene muy buen cordero especial. Carnicería Fabini, usted puede hacer sus pedidos y se lo llevan hasta su casa a través del 4444-4523. Tenemos la superoferta del supermercado El Rancho de Don Juan, que como siempre tiene los mejores precios. Detergente de un litro, 29,90. Agua cloro, un litro, 29,90. También le ofrece jabón en polvo, baja espuma, para máquina 3 kilos, 198 pesos, 800 gramos, 59,90. Escobas Ideal desde 79 pesos, dulce de leche Caserito, 1 kilo, 98 pesos, repasadores y manteles individuales, 25 pesos, papel higiénico blanco por 4 rollos, 29,90. Alpargatas, Ulladego, más detalles, 35 al 46, y muchos artículos más imposibles de detallar, solamente en El Rancho de Don Juan, en 25 de mayo, a pasitos de Washington Beltrán. Si quieres saborear un exquisito pollo fresco y recién asado al espiedo, llama al 4442-3894, Avícola Centenario, Luis Alberto Barrera y Pérez del Puerto. Repetimos el teléfono, 4442-3894, y lo puedes pedir con aceite de oliva de las sierras. Acoique Supergas, en su local de Sarandí 535, teléfono 4442-4858, con envío sin cargo los días martes. Horario de 7 a 23 horas, Mina Frigas, a sus órdenes en Sarandí 535. Almacén Lo de Luzardo, en Avenida Varela, frente a Utu, con reparto a domicilio sin cargo a cualquier punto de la ciudad, por el teléfono 4442-7771, con las siguientes ofertas. Les recordamos que Almacén Lo de Luzardo le ofrece agua matutina por funda 165 pesos, refresco de 2 litros por funda 189 pesos, azúcar litro 36 pesos el kilo, harina 15 pesos el kilo, yerba atahualpa 3 kilos 250 pesos. Además, todas las variedades de frutas y verduras frescas directo del mercado a precios de mercado: duraznos, peras, sandía, melones, frutillas, tomates. Recuerda que los tomates 2 kilos por 30 pesos, la papa por bolsa 199, los huevos 30 por 65 pesos. Recuerda que también ofrecemos raciones para perros, para mascotas, raciones balanceadas, maíz por bolsa, y aceptamos tarjetas de débito y crédito. Almacén Lo de Luzardo, Avenida Varela, frente a Utu, abierto de 7:30 a 21 horas. El Dorado, tienda y zapatería, le recuerda que recibió la línea deportiva Umbro en indumentaria y calzados. Destacamos equipos, camperas, camisetas y shorts del Club Nacional de Fútbol en últimos diseños. También te ofrecemos una amplia línea de créditos en todas las tarjetas, en planes especiales hasta en 12 cuotas. cuotas. Te esperamos en El Dorado. Tiene Zapatería tu mejor opción. Y la esquina de donde todo en 25 de mayo y 33 recibió todo en ventilación. Ventilador 3 en 1, pie, mesa o pared, un año de garantía. Ventilador de pie, asas de metal, tres velocidades, aire super frío. También ofrecemos turbos con un año de garantía en varios modelos. La esquina de donde todo en 25 de mayo y 33 con el mejor contado a crédito por la casa y todas las tarjetas. Vamos al horóscopo para el día de hoy. Para el signo de Aries, es un plano vincular donde si elude enfrentamientos o discusiones, podrá manejar las cosas y todo se encaminará fluidamente. Tal vez un voto de silencio sea ideal. Tauro, muchos altibajos, cambios, replanteos, corte de su rutina en lo que hace a trabajo y actividades. Para Géminis, se puede resultar algo inestable el ámbito afectivo y familiar. Mejor tomar todo allí con ánimo muy light, no profundizar ni querer resolver demasiadas cosas. Cáncer, el hogar podría traer algunos sinsabores al igual que el núcleo familiar. No es momento para complicarse, sino para dejar un poco que las cosas fluyan a su modo. Para Leo, jornada de comodidad y no siempre es satisfactoria. Posiblemente le cueste terminar todo lo pendiente o encauzarlo. Virgo, todo lo que pueda hacer en pro de asegurar bienes, propiedades o dinero, hoy dará resultado. Para el signo de Libra, desparejo, mucha sensibilidad y volatilidad. Un plano vincular donde puede haber choques y rispideces. Tal vez bajar el ritmo y respirar profundo lo ayude. Escorpio, le costará bastante mantener un buen ánimo, ser optimista y no caer en la negatividad y la mala onda. Para Sagitario, sigue haciendo frente a un medio social y público que trae cosas muy positivas, pero también exige de su parte ser comedido y, si puede, guardarse sus opiniones. Capricornio, continúe haciendo hincapié en todo asunto relacionado de algún modo con sus economías y finanzas y obtendrá excelentes resultados. Para Acuario, los viajes deben hacerse extremando precauciones y todo irá bien, pero no se distraigan ni se apuren ellos, muchos desafíos, pero que puede enfrentar bien. Y para Piscis, usted es bastante confiado por naturaleza, hoy esa condición juega en su contra, sobre todo en negocios, créditos, cuestiones de dinero. Mejor ser algo suspicaz, Piscis. Nos vamos a la agenda para la salud, que presenta como siempre SAP, que tiene la más completa oferta en su rubro: cuidados en internación a domicilio, emergencia móvil SEM, seguro de vida, seguro fúnebre, cobertura en todo el país. SAP, 18 de julio, 709-44-42-79-71. Decirles que técnica en quiniocirugía, técnica en biomagnetismo, contracturas, tendinitis, artrosis, vértigos, problemas de columna. Tienen que reservar su turno al 44-42-32-81 o en Brigio Silveira 583 o 585, que es donde atenderá el próximo miércoles. 442-3281 el número para hacer su reserva. Y en Farmacia Oriental, como siempre, todos los productos Rictal. Destaca el vinigel, diclofenac al 2%, pomada para los dolores musculares de excelente calidad, es de laboratorio Rictal. La tiene Farmacia Oriental, que también tiene en oferta el omeprazol a 109 pesos, la loratadina 60, en el april 70, abierto todos los días de 8 a 22 horas con reparto de domicilio sin cargo, llamando al 44-42-21-14. Nuestra responsabilidad, atención profesional permanente. Hostel de la Ribera en Ituzaingó 380, pegadito a la Bardanca, pasitos de Plaza Ribera, cuenta con habitaciones individuales con TV cable, habitaciones compartidas, wifi, desayuno, ambiente climatizado y locker. Hostel de la Ribera, 092-167-246. Quiero recomendarle el queso de cabra artesanal, mi familia, y también la leche de cabra para prevenir el colesterol o para combatirlo. Queso de cabra, mi familia, puede adquirirlo a través del 095-144-522. Y todo lo que ayude a prevenir enfermedades, ya sea frutos secos, jengibre y tantas otras cosas, la encontramos en Los Robles. Los Robles, que está en 33564, casi Rodó, y que tiene el celular 099-2687-47. Quiero recomendarle el pan dulce de la Broche de Oro, ahora que se viene la fiesta, pero todo el año el pan dulce de la familia Suárez, exquisito, lo adquirimos en la Valleja Esquinarostegui, teléfono 44-42-2564. Y quiero pedir disculpas porque no había visto este aviso que teníamos, pero el lunes lo vamos a seguir difundiendo. Se vende hormigonera, marca Dipper, lo pronuncié bien, impecable estado, 45 bolsas de Portland de uso. Hay que tratar al 097-452-826, 097-452-826. Y también, si nos está escuchando la señora que cuida personas mayores en su casa, que nosotros ya hemos pasado ese aviso en otras oportunidades, pero no sé si ahora tenemos guardado el número. ¿Hay alguien, una familia que necesita tener su ser querido en una casa de familia? Por favor, si nos está escuchando esta señora, que se comunique con mi madre, porque bueno, ya le vamos a dar el número a donde tiene que llamar, porque hay una familia que necesita un lugar para su ser querido y bueno, le sirve en esta casa de familia de esta señora que cuida. Nos despedimos, Fabricio. Nos despedimos hasta el próximo lunes diciendo que esto fue Campo Serrano, una creación de Rubén Gómez en el 1580 de Ciudad de los Ciudadminas con el auspicio de Camdel, por la salud de nuestra gente y la presentación de Corporación. A mí me encanta esta frase que habla del suelo, pero yo lo extiendo a todo lo que es patrimonio, a lo que se traspasa de una generación a otra. Dice, verdadero amigo del suelo es aquel que sabe que no heredó la tierra de sus padres, sino que la obtuvo prestada de sus hijos. Nos despedimos hasta el próximo lunes, como siempre, a las 4:30 aquí en Campo Serrano. Un gusto haber estado con ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere. La 54, siempre contigo.